Estamos de vuelta, llegó la hora, muchachos. Estamos iniciando un nuevo Renegados, como cada semana acompañándote con la mejor música, la mejor entretención, datos de todo. Aquí lo más importante en esta gran comunidad de Renegados, que nos reunimos cada sábado, aunque esta semana de forma excepcional nos estamos reuniendo día domingo. Por una hora te acompañamos con la mejor música desde los estudios de Renegado Producciones. Recuerda que nuestro WhatsApp, el +569 41 33 50 04, está disponible para tus peticiones musicales. Por ahí también durante toda la semana nos dejaron mensajes, ¿eh? Gracias por la sintonía del programa anterior. Estuvo, la verdad, que yo la pasé muy bien y creo que fue un buen programa, ¿eh? Porque nos escribieron mucho. Les gustó la música y todo, así que esperamos estar a la altura esta semana con los éxitos que hemos preparado para ti. Página de Facebook lista, ahí está nuestro link para que te conectes a este programa y lo compartas. Esta gran comunidad de Renegados, hoy 23 de abril. Los vamos a estar acompañando con buena música y de inmediato, ¿qué les parece si abrimos el programa? Esto es CMC and the Music Factory. Bienvenidos al Renegados. Live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants. Take a chance, come on and dance. Guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel, trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will fool this fool. Party people in the house, move. Everybody! Ahí abríamos el programa del día de hoy, CMC and the Music Factory, acompañándonos en este Renegados. ¿Cómo ha pasado la semana? ¿Cómo ha pasado el mes? Ya estamos a 23 de abril. Y como siempre, yo les comento qué pasó un día como hoy. Revisando acontecimientos y algo ligado al ochentero, mira, en 1939, un día como hoy, 23 de abril, nace el actor estadounidense Lee Meyers. Hasta ahí llegamos nomás. ¿Lee Meyers les suena? Si les cuento lo siguiente, probablemente sí les va a sonar. Protagonista de la serie de televisión El Hombre Nuclear. Además participa en películas y en otras series, pero no con tanto éxito. Series, por ejemplo, como The Man from Shiloh. Pero obviamente todos lo recordamos por El Hombre Nuclear. ¿Qué más tenemos? Un día como hoy. En 1965, un día como hoy, The Rolling Stones comienza su tercera gira por Estados Unidos con un concierto en el Forum de Montreal, en el cual interpreta temas de su producción discográfica del momento, con éxitos tan increíbles como Satisfaction. Todo eso ocurrió un día como hoy. Y así como ocurrió un día como hoy esta gira de Rolling Stones, nos vamos a la música. Esto es Satisfaction en Renegados. I'm trying. quise ayudarte. Seguimos haciendo Renegados. Oye, escuchamos de fondo Enanitos Verdes. Del vagón que ya empezaba. Yo te vi en un tren, ¿eh? Y yo vi Enanitos Verdes que estuvieron de gira esta semana en nuestro país. El 21 y el 22, o sea, el viernes y el sábado, se estuvieron presentando en Chile en el Teatro Caupolicán, haciendo su gira 30 años. Oye, son un clásico los Enanitos Verdes, ¿ah? Díganme que cada vez que se juntan con sus amigos y sale un karaoke, nos sale un tema de Enanitos Verdes, ¿ah? Marcaron una época importante en nuestro país. Éxitos como La Muralla Verde, Te Di en un Tren, que escuchamos de fondo, Por el Resto de Tus Días, Lamento Boliviano, El Extraño del Pelo Largo, Mi Primer Día Sin Ti, uy, podría seguir, ¿eh? Tus Viejas Cartas, entre otros, fue lo que estuvieron presentando como parte del Tour 30 Años de Enanitos Verde, este grupo mendocino que retornó después de 2 años, ¿eh? Se presentó en el Teatro Caupolicán y también en el Casino Monticello. El trío, integrado por los fundadores Marciano Cantero, voz y bajo, y Felipe State, guitarra, y el baterista J. Morelli. Enanitos Verdes es una de las bandas argentinas de mayor alcance internacional, con permanente presencia en festivales y grandes recintos de todo el mundo. Sus éxitos no tienen fecha de caducidad. Como les decía, han marcado épocas y épocas. De hecho, hasta mis hijos, ¿eh?, escuchan Enanitos Verdes. Así que el día de hoy queremos recordar a esta banda mendocina, argentina. Nos vamos a la música, ¿qué les parece? Se estuvieron presentando en nuestro país y nosotros los recordamos. Esto es La Muralla Verde en Renegado. Y rescatábamos, recordábamos a Enanitos Verdes que se estuvo presentando este fin de semana en nuestro país. Un clásico recordado en este clásico también, en este Renegados. Recuerden, durante la semana pueden escuchar este y otros programas en nuestra página Renegado Producciones. También puedes compartir nuestro link en WhatsApp. +569 41 33 50 04 para que hagas tus peticiones musicales. Y llegó la hora. Llegó la hora. ¿Qué les parece si nos enteramos qué pasó con el cine? Otra semana donde seguimos recordando, revisando cartelera. ¿Qué pasó en el cine? ¿Llegaron nuevas películas? ¿Qué quieres ver este fin de semana? ¿O qué te espera para esta semana? Hay novedades, ¿eh? Se estrenaron películas chilenas. También aparecieron ahí algunas con algunos actores más recordados. Me refiero, por ejemplo, a Un Golpe con Estilo, película que aparece esta semana como estreno. Un Golpe con Estilo, que viene con Morgan Freeman, más ligado a la comedia en esta oportunidad. También te vamos a recomendar la película Sin Norte, un drama chileno que ya llega a las salas de cine. También Día del Atentado, esta película que recuerda el atentado que tuvieron en la maratón en Estados Unidos, también llegó a la cartelera de esta semana. Lo importante es que sepamos cómo queda el ranking con estos ingresos que vamos a ver esta semana según lo que han preferido las personas que han llenado las salas de cine. Pues bien, el ranking queda de la siguiente forma. Recién ingresada esta semana, la película Un Golpe con Estilo se queda con el quinto lugar de las preferencias. En el número 4 está Los Pitufos en la Aldea Perdida. Número 3, Un Jefe en Pañales. Un Jefe en Pañales, ¿eh? Que se mantiene por varias semanas ya también en las preferencias. En el número 2, película de fantasía, La Bella y la Bestia, Fábula Ancestral, se queda con el número 2 del ranking de Renegados. Y en el número 1, como decía un locutor por ahí, ¿eh? Jorge Aedo. Nuevamente, Rápido y Furioso, la saga Rápido y Furioso 8 se queda con el primer lugar de Renegados. Vamos de inmediato a la música y luego volvemos con más Renegados. Con Erasure de fondo, seguimos avanzando en el programa del día de hoy. ¿Qué les ha parecido el renegado, muchachos? ¿Qué tema es este? Mira, escuchemos otro poco, mira. Esta es nuestra cortina para la siguiente noticia. Erasure se estará presentando próximamente en alguna gira que está comenzando. Después de años que no se había estado presentando en vivo, tiene algo preparado. Revisé una entrevista de ellos durante la semana y cuando les preguntaban cómo van los planes de la gira, ellos respondieron, mira, dicen, vamos a tocar 3 conciertos antes de salir con Robbie. Cuando hablan de Robbie, están hablando de Robbie Williams. Aún no hemos empezado a ensayar, pero hay tantas canciones por las que tenemos que pasar. Una vez que empecemos a tocar con Robbie, vamos a ir a muchos lugares donde Rachel no es muy conocido, como Holanda o Italia. Va a ser interesante ver su reacción o si siquiera se dan el tiempo de llegar a vernos. Al ser consultados, ¿qué hay con gira por Latinoamérica o si van a venir a Chile? Dijeron, espero ir el próximo año, vamos a hacer más el próximo año. Creo que Vince ya aceptó hacer Norteamérica, así que espero que Sudamérica sea parte de este trato. No estoy haciendo una promesa, pero si todo sale bien, deberíamos ir el próximo año. Me encanta ir para allá. Eso dijeron los chicos de Erasure al ser consultados si vendrían próximamente a nuestro país. ¡Qué temazo! ¿Qué les parece si lo escuchamos desde el principio? Esto es Love to Hate You en Renegados. Oh, I love to hate you. I love to hate you. I love to hate you. I love to hate you. Versión solo para fanáticos, exclusiva de Renegados. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis manos, los zapatos de charol. De fondo escuchamos a Fito Páez en una de sus grandes versiones, Mariposa Technicolor, completamente en vivo. Y lo voy a usar para contarte lo siguiente. El ganador de 5 premios Grammy Latino vuelve a Chile con su concierto más ambicioso, llamado Retrospectiva Grandes Éxitos. Uno de los artistas más emblemáticos de la música latina y leyenda indiscutible del rock argentino, nos visitará el próximo 29 de abril, o sea, el próximo sábado a las 21 horas en Movistar Arena para un encuentro que promete ser inolvidable. Definitivamente reconocido como uno de los más grandes exponentes del rock latino, ha compartido junto a monstruos del género como Charly García y Luis Alberto Spinetta, marcando a fuego una trayectoria llena de éxitos por más de 30 años. Es por esto y mucho más que Fito Páez es un verdadero imperdible. ¿Quieren ir a Movistar Arena? ¿Quieren saber cuánto cuestan las entradas? Mira, ya está prácticamente todo agotado, pero te voy a nombrar algunas. Mira, platea alta Silver, 29.900 pesos. Platea alta Golden, 35.650 pesos. Platea baja Silver, 43.700. Y la primera fila, si pudieras estar en la primera fila, tendrías que pagar 120.750 pesos. ¿Infidencia? ¿Les puedo contar una infidencia? Yo he ido a muchos conciertos, muchos desde niño. Me acuerdo los primeros conciertos. Me llevaron mis hermanos mayores, por ejemplo, a ver a Los Prisioneros, cuando tenía algo así como 8 años. Y desde ahí estaba ligado a la música. Bueno, de ahí el tema de la locución y muchos otros gustos que tengo. En el caso de Fito Páez, me ha encantado desde niño, de verdad, desde niño. Pero he ido a muchos conciertos también de Enanitos Verdes, que estuvimos hablando hace un poco atrás. Y este sábado 29 voy a tener la oportunidad de poder disfrutar por primera vez de Fito Páez en vivo. Tengo compradas las entradas hace mucho rato, hace mucho rato. Y para mí va a ser un tremendo momento. Primero, porque es uno de mis artistas favoritos. Segundo, porque mira lo que son las cosas de la vida. También es uno de los artistas favoritos de mi hijo el René Tomás, de mi hijo el Juan Pablo. Y cuando yo les hice elegir a qué concierto querían ir, me dijeron: queremos ir a Fito Páez. Así que este sábado 29, así como les comento que pueden ir a este recital, también les quiero contar esa infidencia. Estaré yo con mis dos hijos ahí cantando en vivo Mariposa Technicolor. Así que atentos, que ahí les voy a estar contando la próxima semana detalles de este gran recital. ¿Qué tal si la escuchamos completa, muchachos? Esto es Mariposa Technicolor en vivo, en Renegado. Madrid, fue una noche tan hermosa, de verdad. Los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allí en la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol, el lunes por la capital. Seguimos haciendo Renegados. Recuerda, más 56 9 41 33 50 04, el WhatsApp de la radio para que te comuniques con nosotros, y nuestra página de Facebook. Ahí siempre, siempre también tendremos buenos datos y podrás revivir todos nuestros programas, ¿eh?, en nuestro Renegado Producciones Fanpage. Música de videojuegos listo, porque tengo visitas en el estudio. Viene por una parte 2, ¿eh?, como Mario 1, Mario 2. Viene a contarnos de tecnología, videojuegos, algún dato, algo nos traerá en este, el espacio del VG. micrófono listo, los dejo con el Billy porque llega el espacio de los videojuegos. ¿Cómo estás, Billy? Muy bien. ¿Y qué pasa, renegados? Vuelvo al estudio y vengo a recomendarles una página muy divertida. Empezamos con Mini Dash de Free.com. Mini Dash, un juego de una criaturita pequeña. Debe escapar de monstruos, pero tiene que tener mucho cuidado, porque van a haber obstáculos que le van a hacer la vida imposible pasar. Me gusta mucho este juego porque es de aventura y de, ¿cómo decirlo?, estrategias para poder escaparte de los monstruos que te persiguen. Contando con otro juego, Testy Planet Dynamite. Es un juego de una partícula que está en un laboratorio. Tiene que ir absorbiendo cosas de su tamaño para ir evolucionando hasta llegar a más grande, intentar comerse a los humanos. Raro, ¿cierto? Hasta llegar a comerse el mundo. Eso es demasiado raro. Pero de eso se trata Testy Planet Dynamite. Recuerden, free.com. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado mi recomendación. Y bueno, hasta la próxima, renegados. Uy, qué bien, ¿ah? Filete tu dato, Billy, me gustó. Sí. Me gustó. ¿Cómo se llama? Free. Punto com. Ok, ¿qué te parece si lo dejo puesto en la página del Renegado Producciones para que puedan hacer clic y entrar a todos estos juegos? ¿Te parece? Dale, eso serviría de mucho para que todos puedan jugar las páginas que a mí me gustan. Ok, ese es el Billy, capo en videojuegos, muchachos, ¿eh? Uh-huh. Así que si el Billy lo dice, es una buena oportunidad para aprovechar este dato que nos deja el día de hoy. Oye, Billy, y ya que viniste al programa, ¿algún temita en especial que te gustaría escuchar? Sí. Cualquier tema podría ser uno de los enanitos verdes. Enanitos verdes. Uh-huh. Ya colocamos enanitos verdes, así que me va a tener que pedir otro, Billy. Dale, dale. ¿Qué te gustaría? ¿O te sorprendo? Sorpréndeme. Seguimos haciendo renegados. Vamos a la música y ya... ¡Volvemos! En... ¡Renegados! Yeah! sigues en la compañía del Renegados a esta hora de la noche o de día, depende de dónde estés escuchando nuestro programa. De fondo, Jon Bon Jovi. Datos de concierto, algunos que pasaron como Enanitos Verdes que estuvimos conversando, también el de Fito Páez de la próxima semana. Se confirma visita también de Jon Bon Jovi a nuestro país. ¿Les gusta Jon Bon Jovi? A mí sí. Así que espero que a ustedes también les guste. Y se preparen, tienen tiempo para juntar dinero. Se va a estar presentando la banda estadounidense Bon Jovi en medio de su gira This House Is Not For Sale Tour, para presentarse en el Estadio Monumental, no en Movistar Arena, ojo, Estadio Monumental, dado que se van a vender por lo menos ahí 45.000 entradas. Tremendo concierto que se nos viene. ¿Para cuándo? Se preguntarán. Para el 14 de septiembre, Jon Bon Jovi en nuestro país, 14 de septiembre. ¿Cómo conseguir las entradas? La venta general de entradas comienza el próximo, atentos, el próximo viernes 28 de abril a través del sistema Punto Ticket. Así que ya lo sabes, en septiembre se nos viene Bon Jovi y te lo contamos en Renegados. A juntar plata, muchachos, para que nos juntemos ahí en el Estadio Monumental el 14 de septiembre a disfrutar de Bon Jovi. ¿Qué tal si nos vamos a la música? ¿Con quién otro? Jon Bon Jovi, desde el inicio, esto es Living on Prayer en Renegados. We'll be right back. avanzamos el programa del día de hoy, ya estamos llegando casi al final del programa. Último bloque acompañándote desde los estudios de Renegado Producciones para Chile, para el mundo, donde estés, cuando quieras y donde quieras, nos puedes escuchar en nuestra página Renegado Producciones. Tengo noticias. Oye, el Ville estuvo haciendo su espacio a videojuegos, ¿ah? Sí, pero por aquí está todavía, así que... Ville, ¿me quieres acompañar en el último bloque, te parece? Dale. Ok. Tengo noticias, muchachos. ¿Les gustó la película Deadpool? Ville, ¿a ti te gustó Deadpool? Me encantó. Aunque es para mayores, pero me gustó mucho. Es graciosa. Es graciosa, ¿ah? Y no se espera... Es un antihéroe, ¿ah? No es un héroe común y corriente. Sí. No hace lo correcto, podríamos decir. Les tengo noticias... Dice así, el antihéroe fija su regreso. Fox anuncia la fecha de estreno de la secuela de Deadpool. Fanáticos, el éxito de este poco convencional, película de superhéroes, entre comillas, ¿eh? Deadpool del 2016 fijó el curso para el desarrollo casi inmediato de su secuela. Justamente, 20th Century Fox, oye, a propósito de nuestra cortina del espacio de cine, que es de 20th Century Fox, anunció la fecha de estreno de la segunda parte de la historia del antihéroe, film que nuevamente protagonizará el actor Ryan Reynolds. Según constató The Hollywood Reporter, que hizo varios anuncios con respecto a sus proyectos, la producción llegará a los cines de Estados Unidos el 1 de junio del 2018, 2 años después de su antecesora. Deadpool 2 será dirigida por David Leitch y contará con la actuación de Josh Brolin, Milk, quien fue confirmado como el villano Nathan Summers, o popularmente conocido en Marvel como Cable. A ver, ¿quieren saber algo más sobre Marvel? ¿Te gustaría saber qué es lo que viene con Marvel? Sí, me gusta mucho Marvel. Ojo, mira, Fox también confirmó la llegada de nuevas películas basadas en la famosa editorial de cómics, como el film del universo de los X-Men, New Mutants. Nuevos, wow, mutantes, uy, se viene bueno eso, ¿eh? Cinta que debutará el 13 de abril del 2018. Sumado a ello, el proyecto Dark Phoenix, que contará con la historia de Jean Grey, Sophie Turner, en su camino a convertirse en la poderosa entidad cósmica. Se estrenará en las salas de Estados Unidos el 2 de noviembre del mismo año. ¿Qué te parece, Billy? Me encanta. A mí me gusta mucho sobre Marvel. De hecho, mi superhéroe favorito, obvio, Deadpool. Antihéroe Deadpool. Vamos a la música, Billy. ¿Qué podríamos escuchar ahora? Un temazo. New Kids on the Block. Solo por Renegados. We've been together for a long time, baby. Do you have to leave? I just can't live without you. So listen to me. Never ever go away. ¿Aplauso qué significa, Billy? Que es la despedida. La despedida, ya estamos terminando el programa del día de hoy, muchachos. Ojalá les haya gustado el programa, lo hicimos con harto cariño, lo preparamos, como siempre les digo, durante toda la semana, con éxitos, con buenas noticias, con entretención. Y recuerden, toda la semana nos pueden encontrar en nuestra página Renegado Producciones. Sí, al Billy hoy día se quedó hasta el final del programa. Gracias por acompañarme, Billy. De nada. Cuando quieras eres bienvenido para que te quedes junto a nosotros y que disfrutemos juntos esta gran comunidad de Renegados. Más 569-4133-5004, el WhatsApp de la radio para que nos manden sus saludos y peticiones musicales. Gracias por la sintonía, muchachos. Gracias por sus comentarios a través de Facebook, a través de nuestro WhatsApp Renegado Producciones. Gracias por acompañarme, Villa, el día de hoy. ¿Eh? De nada. ¿Quieres mandar algún saludo a alguien en especial? Quiero darle saludos a uno de mis compañeros que se fue del colegio. Lo extraño, pero sigue estando en mi corazón. Ok, ¿cómo se llama? Sebastián. ¿Para el Seba? Sí, el Seba. Oh, qué buena. Le mandamos el link, ¿o? Nos conseguimos sí. El WhatsApp y le mandamos el link. El link de Renegado Producciones. Ok, ¿alguien más? No en específico. Ok, ya, es la hora de despedirnos. Como siempre les digo, soy el Rene. Y el Billy, por supuesto. Y los vamos a estar acompañando la próxima semana a eso de las 20-30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo de Renegado. Por mi parte, los espero la próxima semana. Que estén súper bien. Nos vemos, Billy. Ya, adiós. Chao, chao. ¡Woohoo!